nacido siempre en tu corazón. Y lucha por tenerte si no estás conmigo. Tú debes entender que solo amor yo tengo para ti. Que soy el único amor de tu vida y solo sueño contigo. Tú tienes que entender, no sirve otro querer. Si no es amor verdadero, él solo juega contigo. Vuelve, vuelve junto a mí, yo te quiero a ti para ser feliz. Vuelve con mi corazón, el verdadero amor somos tú y yo. Vuelve, vuelve junto a mí, yo te quiero a ti para ser feliz. Vuelve con mi corazón, el verdadero amor somos tú y yo. Es que mi amor ha vivido siempre en tu corazón. Y lucha por tenerte si no estás conmigo. Tú debes entender que solo amor yo tengo para ti. Que soy el único amor de tu vida y solo sueño contigo. Dime qué debo hacer para tenerte a ti, mujer. Si el amor todo te lo he dado y no soy correspondido. Vuelve junto a mí, que te quiero a ti para ser feliz. Vuelve con mi corazón, el verdadero amor somos tú y yo. Vuelve, vuelve junto a mí, que te quiero a ti para ser feliz. Vuelve con mi corazón, el verdadero amor.